alegría la despierta y se teje un carnaval con la trama de su ausencia. Tejedora, tejedora, abrígame los desvelos con un picote de cielo, con un rebozo de vientos. Destéjeme una esperanza de tu madre sueño. Bella samba para iniciar Folclore Alternativo. Estamos en la 88.7. 2 horas acompañándote con buena música, mucha información de nuestros artistas, de nuestros queridos referentes de la cultura popular en nuestro país. Tejedora puneña, decía, es una samba del Pucho González y Adrián Temer. Participaron en la grabación Miguel Vilca en guitarra, charango y ronroco, el cuarteto de cuerdas Matías Igarán, Carlos Escalera, Guille Boris y Milagro Nadalino, también con violín, violines y un cello. Bombo, cajón peruano, jotigallo y accesorios percusivos, Lucas Robles. También nuestro querido Santiago Arias y la Micaela Chauque, la gran Micaela Chauque, también participó en la grabación de este Tejedora Puneña en Quenas y Sicus. Las secuencias y programación a cargo de Gonzalo Morales. Zamba que presentamos en la voz del Pucho González, Tejedora Puneña. Continuamos con nuestro programa Folclore Alternativo. Otro jujeño, integrante de la cantada, es Néstor González. Él participó junto a Martín Paz, hicieron esta conjunción, letra Néstor González, Martín Paz, la música, y es el tema que vamos a presentar en 2 versiones, una misma canción, Semilla de Chacarera, Sergio Galleguillo y luego Martín Paz. Esta chacarera pertenece, reitero, a Néstor González y a Martín Paz. Y me iluminas el alma, puedes saber de tu tiempo, de tu raíz y tus entrañas, cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Sí.

Semilla de Chacarera, dos versiones, una misma canción. Esta chacarera pertenece a Néstor González, música de Martín Paz. Protagonizaron dos versiones, una misma canción, acá en Folclore Alternativo por la 88.7. Mucho se ha dicho sobre Horacio González tras su muerte. Podría decirse mucho más porque era un intelectual de un calibre formidable, multifacético, creativo, desbordante de ideas y sugerencias. Una fuente inagotable de reflexiones, interrogantes e inclusive respuestas que siempre desafiaban al consenso dominante, que impugnaban a la opinión establecida. Soy consciente que incurro en una extravagancia en un escrito de este tipo cuando confieso que no fui amigo de Horacio. No tuve la fortuna de serlo como tantos otros. Nunca visitó mi casa, ni yo conocí la suya, ni fuimos juntos al teatro o a ver algún espectáculo. Desconozco si tiene hijos o nietos, y él tampoco sabía si yo los tenía. A pesar de ello, siempre hubo entre nosotros, desde comienzo de los años 90, un torrente espontáneo de empatía que hacía que celebráramos cada encuentro, invariablemente de carácter cultural, académico, político, con mutua satisfacción. La primera vez lo sellamos con un apretón de manos, después fueron abrazos. Empatía, decía más arriba, porque ese ponerse en la situación del otro caracterizaba de modo muy preciso nuestra relación. Atilio Borón. Y vamos a hacer un homenaje en nuestro programa Folclore Alternativo a Horacio González. Hoy somos todos huérfanos, la biblioteca, la cultura, el país. Hoy somos todos huérfanos, la biblioteca, la cultura, el país. Sin Horacio no hay padre, hermano, amigo. Faltará esa mano generosa que nos abrace con firmeza. Él fue todo eso y más. Un creador de voces incómodas para el poder. Un tipo que no paró de imaginar mundos posibles y más justos. Se fue el sabio de la tribu. La voz indispensable que llenaba todos los huecos, y nos quedó esto, un inmenso vacío sumado al dolor. Nunca la palabra maestro tuvo mejor sentido, porque Horacio no paraba de enseñar, y no paraba de escribir, compulsivamente, como los genios desprendidos que dejan todo contra la urgencia del tiempo, que no se llevan nada ante la finitud de la vida. Tampoco se callaba el polemista. Cuando se afirmaba en una convicción iba hasta el fondo, porque su credo profundo era un humanismo salvaje. Y se reía mucho Horacio. Tenía el humor de una picaresca porteña a prueba de balas y contagiaba a todos, deteniéndose a cada paso en esas calles de papel de la biblioteca que hizo su casa, al modo de los grandes directores históricos. La biblioteca y la función pública lo multiplicaron, le abrieron sendas distintas, actuaron sobre su discurso y él provocó que ese mecanismo riguroso del Estado se convirtiera en una dinámica polea de transmisión. El espacio creativo que abrió en la biblioteca fue la tribuna desmañada, furibunda, plural, donde todos quisieron estar. Horacio, como máquina incesante de inventar sentidos, de iluminar, de desbrozar la maleza y a la vez de develar las complejidades de lo simple. Fue el rayo que no cesa, un lector destripador, un crítico visceral, el termómetro febril que alentaba la innovación y denostaba la impostura con su inocultable piedad agnóstica. Será su gesto amable, su amistad fraterna, lo que se extrañe tanto, como la voz semioculta en un murmullo casi silente, pero implacable. Nos quedarán sus tonos, sus gestos, sus opiniones, sus libros. Pero nos va a faltar Horacio. Esta biblioteca es muy trascendente, es una biblioteca muy antigua. El edificio no es antiguo, nosotros no somos antiguos. Hay trabajadores muy jóvenes que entran jóvenes a esta biblioteca y quizás no sigan acá o quizás se conviertan en trabajadores más antiguos de la biblioteca. No lo sabemos, pero que la biblioteca es muy antigua, lo sabemos tanto como que es una de las vigas maestras de la historia de la nación argentina. Entonces, todos los que estamos aquí por el solo hecho de estarlo, somos parte de una historia de la nación argentina que no es una única historia. Se equivoca quien lo pensara así, no homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, los hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Creo que en estos años formamos ese tipo de comunidad. Formamos esa comunidad de hombres y mujeres libres. Termino agradeciéndole enormemente a todos ustedes. Sin nosotros no somos nada, miren cómo lo digo. Bueno, muchas gracias a todos. Sin nosotros no somos nada, decía Horacio González, nuestro homenaje en Folclore Alternativo. Mi abuelo me dijo la el homenaje de nuestro programa Folclore Alternativo a Horacio Luis González, sociólogo, docente, investigador, ensayista argentino, profesor de teoría estética en pensamiento social latinoamericano, pensamiento político argentino, dictó clases en varias universidades, entre ellas las de la Ciudad de La Plata y Rosario. Ha publicado obras de ineludible valor sociológico y filosófico. Y teníamos que homenajear con la voz también de su compañera, Liliana Herrero, que nos interpretaba La Casa de Al Lado. Estamos en Folclore Alternativo por la 88.7 Radio Artística, que fue protagonista de un hecho trascendental a nivel música nacional, porque el domingo pasado presentó su material discográfico Rally Barrio Nuevo. Fue el domingo 27 de junio, a horas 11, la radio fue protagonista. Más de 600 emisoras que hicieron la cobertura del lanzamiento del nuevo disco de Rally Barrio Nuevo, que vamos a compartir en forma completa acá en nuestro programa Folclore Alternativo. 3885-629-256. 1972 se llama el disco de Rally Barrio Nuevo, pero dejemos que él mismo nos cuente de qué se trata. Estamos en la 88.7. Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que en mi frente tocara con sus labios dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Carta a mi madre Olga del Carmen Toledo y a mi padre Segundo Rosario Barrio Nuevo. Quizás no tenga más que preguntas sencillas al fin, pequeñas o aniñadas. ¿Cómo explicar un milagro? ¿Cómo atreverme a decir que haya sido un milagro? ¿Había acaso un silencio que con los años me habló de ustedes? Sé de aquella guitarra, lo sé. Lo supe siempre porque cada calle que anduve, cada esquina me lo fue contando. Fue inevitable. Nada de todo aquello pude controlar en mi garganta. Nada de lo que pude decir y no dije. Nada de lo que dije y no debí decir. Nada en absoluto. Hoy tuve ganas de regresar a casa, pero la casa ha quedado vacía. Entonces comprendo que esa casa va conmigo, junto a lo imposible, lo desnudo, herido, crudo, lo mezquino, lo amoroso y hasta lo cruel. Esa casa va conmigo. Y conmigo van también ustedes, como gotas salobres en mi lengua y en mis ojos, en esas fotos cicatrizadas a fuerza de cinta scotch. Me dejo llevar por sus miradas esquivas. Me gusta verlos reír, caminar rumbo a la represa o subidos al sulky de la legua y media. Treparme a la punta de un árbol blanco y mirar desde arriba su inexplicable amor. Y yo, que aún no había nacido, flotando en mi universo amniótico, miro también la risa de mi hermano y allí nos quedamos los dos, levitando en re menor. La música nos abrazó, la música y el cielo, y el atardecer descansó su semilla hasta dejarnos dormidos. Era el tiempo de los lapachos, un agosto que se volvió grito en sus silencios, madre y padre. Hoy, cuando mi boca alunada de canciones suelta un rezo, un estertor de soledades, puedo verlos sobre la piel de estas canciones a las que me atrevo. Y entonces viajo hacia 1972 a darles el abrazo que no pude darles y que hoy les canto. Sí, sí, se clava en los ojos esa imagen de la tapa del CD, esa de la cinta Scotch. Alguna vez escribí un cuento que se llama El Hijo, que habla de el rencor de una madre por el hombre que la dejó y de la relación de ese hijo con el padre. ¿Cuál era el rencor de tu madre? Quizás lo que los había unido, que era la música, se transformó en lo que los separó, o al menos el camino de mi padre, por dónde lo fue llevando, ¿no? La música más ligada a la bohemia y a la noche, y a la distancia con su familia, quizás, ¿no? Y es fuerte eso, porque yo con el tiempo sentí, cuando mi madre se encontró en su casa con un niño también que cantaba, ya no era el niño que se había ido, como le decían a mi padre. Yo creo que le costó al principio, pero siento que con los años se transformó en un puente que conectaba la parte linda de su amor, que eran las canciones. Que contemplo con delicia, tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de las caricias y la dulce mirada que enamora, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro y hasta el hondo del alma me cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso. De mirar adormecido, tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma, ay, la divina pureza de tu alma, y por eso yo los adoro y hasta el hombre del alma me embeleso, saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso. bien sabes que mi vida está en tus ojos. Ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el hondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Pienso una guerrera tu madre también, porque, bueno, un amor con un hombre de 12 años más joven, un amor contra la opinión de sus padres, ¿no? Bueno, en algún momento eso tal vez se rompió, pero ella, una apuesta muy fuerte para las mujeres de la época. Estamos presentando en Folclore Alternativo 1972, el último material discográfico de Rally Barrio Nuevo. Es uno de los trabajos más personales dedicado a su padre. El programa, como escuchaban recién, la participación de María Teresa Andrueto, una escritora renombrada de nuestro país. Su nombre, los pájaros al vuelo, en noches cuando el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en su jardín oigo un misterio de campanas. Los lirios de sus manos se abrazan a mis besos, me embriaga su consejo, la rosa del perdón. Y hacia el jardín de mi madre se riega en la paz con las aguas de mi corazón. En un rincón del alma con luces de otra vida, yo vivo con mi madre un mundo superior. Sus ojos son estrellas de luna, sus mejillas, jardín donde a su reino penetra solo Dios. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, en noches cuando el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en su jardín oigo un misterio de campana. Los lirios de sus manos se abrazan a mis besos, me embriaga su consejo, la rosa del perdón. Y hacia el jardín de mi madre se riega en la paz con las aguas de mi corazón. ¿Veías a tu papá de chico? ¿Lo veías? Después que se separaron, ¿lo veías? ¿Solías verlo o no tanto? ¿Cómo era eso? No, lamentablemente no. Lamentablemente dejé de verlo, dejamos de verlo, perdimos contacto totalmente. Cuando decís dejamos es... Con mi hermano. Con tu hermano. ¿Y esto por qué? Y lo habían cortado de la foto. Claro. Eso fue muy simbólico para nosotros. Mm. Y quizás para la vida de un niño la vida era así. Pero bueno, un día, luego de conocer a Mariana, comenzamos a emprender ese reencuentro. Gracias a esa mirada que me aportó Mariana también, porque vos tenés que verlo a tu padre, de alguna forma. Entonces fuimos, nos... Quizás nos costó hablar, pero no nos costó nada sacar las guitarras El canto otra vez. Y ponernos a cantar. El canto otra vez. Y lo primero que cantamos... ¿Eso qué fue? Fue... Samba de la Añoranza. ¡Wow! Vuelvo después de larga ausencia y añoranzas, llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra. Llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra. Vuelvo, tierra, vuelvo. Alegre el corazón porque me llama el fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba. El fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba. Catamarca, mi tierra natal, achalay, qué cosa linda. Volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote en mi adiós este cantar. Lejos me irán llevando ahora los caminos, andar y siempre andar, diciendo siempre adiós, parece que ese fuera mi destino. Andar y siempre andar, diciendo siempre adiós, parece que ese fuera mi destino. Lejos, tierra, lejos, de nuevo me hallaré con mis nostalgias y siempre cantaré la samba que una vez he visto florecer en mi guitarra. Y siempre cantaré la samba que una vez he visto florecer en mi guitarra. Catamarca, mi tierra natal, achalay, qué cosa linda. Volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote en mi adiós este cantar. Estás escuchando Folclore Alternativo, una manera original de sentir el folclore. Estaba bien, lo visitaba cuando él estaba muy bien. Nos deleitaba con sus valses, con su modo de tocar la guitarra, así como al estilo que toca Luis Chazarreta, que es el guitarrista de este disco. Él tocaba ese estilo, maravilloso, maravilloso. Se empoderaba mucho con la guitarra. Después, bueno, él tomaba y bueno, y después ya lo perdíamos, ¿no? Pero cuando él estaba bien y tocaba la guitarra, bueno, encontrar y poder comunicarnos con mi padre después de tantos desencuentros y tantas fotos cortadas, y cantar una samba como por ejemplo Achala y mi mamá, que la grabé en este disco, era increíble. Yo agradezco poder haberlo podido encontrar, reencontrar y haber podido compartir la música, porque hablar no llegamos a hablar mucho. Después de muchos caminos, rodando la tierra con mi soledad, vuelvo y la encuentro a mi madre, vestirse de fiesta al verme llegar. Vuelvo y la encuentro a mi madre, vestirse de fiesta al verme llegar. llegar. Siempre las mismas caricias, prendidas sus manos junto al delantal, como apretando la vida que ya con los años se quiere escapar. Como apretando a la vida que ya con los años se quiere escapar. Querencia, mi dulce querencia, llévense los vientos con toda mi voz. Allí no anidan ausencias, áchala y mi mamá, que puro es su amor. Allí no anidan ausencias, áchala y mi mamá, que puro es su amor. Cabellera se vino a dormir, así me siento a su lado, benditas sus ganas, qué bello es vivir. Así me siento a su lado, benditas sus ganas, qué bello es vivir. Cantos y versos le traen en forma de samba. Quisiera llorar, de nuevo me hallo en el pago, ya sale mi mamá, me viene a esperar. De nuevo me hallo en el pago, ya sale mi mamá, me viene a esperar. Querencia, mi dulce querencia, llévense los vientos con toda mi voz. Allí no anidan ausencias, áchala y mi mamá, que puro es su amor. Allí no anidan ausencias, áchala y mi mamá, que puro es su amor. Mi papá era gardeliano. Un día, de las pocas palabras que intercambiamos, yo le pregunté: ¿y a usted, niño? Nos tratamos a usted. El usted cariñoso del norte. Claro. A usted, niño, ¿qué cantor le gusta? Y Gardel está allá arriba, me dice. Después lo demás están allá. Gardel, y levantaba Gardel la mano y me decía Gardel. Quizás por eso también me atreví a cantar un tango en este disco. Claro. Música que yo siento, no me siento como nadando ahí como un pez en el agua, sino que estoy en una pecera, no sé, que estoy como igual en un terreno que no es el mío. Igual buen crawl el suyo. La gente es mala y comenta como no estando a mi lado. Yo te puedo querer tanto y a tus encantos vivo amarrado. La gente siempre igual no piensa que hace mal y vuelca indiferente la palabra más hiriente sobre el tierno pensamiento en el momento que más se muere de amor. Y dicen que no te quiero porque no me ven contigo. Si supieran que en el alma tenemos nuestros sueños aferrados, si supieran que los dos nos queremos, aunque estamos separados, ¿cuántos hay que estando juntos no se aman y no saben del

dos fueron así un magnetismo impresionante. Creo que Vitillo, cuando la vio a Elvira, lo vio a su hermano tocando el piano. A Salavina fui en un sueño angelical, 10 angelitos vi entre un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. Los angelitos son las guaguitas del Señor, que entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor. Los angelitos son las guaguitas del Señor. En el quebrachal está doble sollozó, y confortándose Salavina amaneció. Allá en el quebrachal está doble sollozó. La de los angelitos fue un regalo de Julián, la humilde en el principio y esta trunca en el final. La de los angelitos fue un regalo de Julián. Benicio en bandoneón con rasguidos de Julián, que en la añoranza están del Santiago musical. Benicio en bandoneón con rasguidos de Julián. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición, es monte de chañar, de algarrobo y de mistol. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición. Le pido al niño Dios, angelitos de Belén, que alumbre con su luz los senderos de la fe. Le pido al niño Dios, angelitos de Belén. La de los angelitos, un regalo de Julián, la humilde en el principio y esta trunca en el final. La de los angelitos, un regalo de Julián. Vamos recorriendo en esos nombres como una especie de cielo de la música popular, ¿no? Como un Parnaso, donde están ahí esas referencias tuyas, que bueno, tan poderosas. Eso también me lleva a esto de que, bueno, vos sos un santiagueño un poco atípico, ¿sabés, no? Un santiagueño en los bordes, porque Frías, bueno, también para quienes nos escuchen, Santiago es una de nuestras provincias con más riqueza folclórica, pero a la vez Frías, tu lugar, está ahí como en el borde entre con Catamarca, entre Santiago y Catamarca. Y vos hablas mucho de la influencia, sobre todo a través de tu padre, me parece, del corredor cultural cuyano. Y había mucha música cuyana, era la música referente, la música cuyana. Las guitarras cuyanas, ese modo de tocar la guitarra, ese era el estilo friense de aquellos años. Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. Yo te que siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina, que en los álamos comienzas y en el monte vos comienzas y en el molino terminas. Calle Angosta, Calle Angosta, si me habrán ladrado los chocos. Un tum tum, ¿quién es? Ya estaba a dos picos la tonada. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Caballeros del folclore le decían. Y bueno, cantaban toda esa música cuyana, eso llegaba fría, eso era muy fuerte. Y venía ahí del departamento La Paz de Catamarca, donde mis tíos venían y se armaban esas guitarras donde cantaban tonada. Amanecer de patio y sol, donde la vida es nada más que ver mi siembra dando a luz. Lo quise recordar en mi canción, que se parece igual que a usted a una tonada, tonada que anda desde la niñez, acompañándonos la voz, el hambre y la ilusión. Y este camino de no claudicar, vendiendo el alma y el perdón, nuestro destino de chañar de pirca y chorrillero, cantar a mi copla por febrero, de algarroba y luna del hogar, de arroyo y cielo volveré a San Luis. Compadre del silencio en la partida, del abrazo en mi regreso, compañero en el le dejo estrofas de este corazón que fundamentan mi amistad de vino eterno, eterno de venir de nuestras almas a este cielo de guitarra, serranía de canción. Es el umbral de vida que a pesar de los pesares no sabrá de despedidas, de chañar de pirca y chorrillero, andará mi copla por febrero, de algarroba y luna del hogar, de arroyo y cielo volveré a San Luis. La mirada de los hijos y el reflejo del amor. ¿Cómo explicarle todo lo que al fin me lleva atado hasta el sentir de este cogollo? Cogollo es una forma de vivir junto a la sombra del potrero, cerro verde, gris y azul. Es un legado padre, una pasión, es un compadre en mi mayor. Conta tu iglesia de chañar de pirca y chorrillero, andará mi copla por febrero, de algarroba y luna del hogar, de arroyo y cielo volveré a San Luis, de algarroba y luna de hogar, de arroyo y cielo volveré a San Luis. ¿Qué lugar tenía la radio en tu infancia? Y la radio para mí de niño era mi, era cuando íbamos al campo y nos quedamos meses y meses donde nació mi mamá. Y yo me la pasaba pegada a la radio. Y escuchaba la vocecita que cantaban así. Ay, yo me volvía loco, me volvía loco. Y mi mamá me decía, mi hijo, si acuéstese ya. Sí, un ratito más, yo me quedaba. Y encima entraban radios de Brasil y de otros idiomas. A la noche, viste, que las frecuencias viajan libremente. Sí, entonces, estaba allí, ¿en qué habla? Y estábamos en medio del monte escuchando radio y por ahí aparecía Gardel, aparecían Eliomar y aparecían Yupanqui y tanta gente que cantaba en sus tiempos en las radios, y la voz de Antonio Carrizo, de los viejos locutores, ¿no? Ay, yo me volví loco. Y la potencia de las voces. Sí. Ya no es el mismo mi valle, nublarse sus cielos vi. Y están marchitas las flores que enamorado le di. Y de aquel antiguo canto del claro río materno no queda sino este llanto que va rodando entre tanto. Se hace más triste el invierno. Vallecito de Huaco donde nací, sombra del fuerte abuelo que ya se fue. A tu molino viejo quiero volver. Hoy que de amarga vida probé la hiel. A tu molino viejo quiero volver, hoy que de amarga vida probé ayer. Lejos de ti, de mi querencia, pobre ay de mí, me paso llorando. cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos, he de tornar a la sombra de tus viejas arboledas, al frescor de mis aleros, a la paz de tus sembrados, al oro de tu poniente, cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas, al fogón de tus pastores envejecidos de inviernos, entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuelas, con el ay de las tonadas y en callada mansedumbre, como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. ¿Acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras de alguna vieja huaqueña? De negro rebozo pobre y antiguo credo cristiano. Te canto, vallecito, por recordar. Estamos en la 88.7 con nuestro programa Folclore Alternativo. Presentación especial de 1972, el nuevo disco de Rally Barrio Nuevo, que se presentó el domingo pasado en más de 600 radios. La artística estuvo participando de esta importante presentación. El oro de tus trigos, el manantial y la lejana estrella que el reflejó. ¿Querés hablar un poquito de Elvira? Hablemos de Elvira un poquito. Elvira Ceballos, hicimos un pacto con Elvira Ceballos, la gran pianista, la gran maestra, la que nos dio tanto sin esperar nada. Ella daba con su música. Y Elvira está omnipresente porque, bueno, todo este proyecto, tanto Radio AM como 1972, nace de su casa, de su piano, donde algún día nos juntamos y vi que podía ser posible cantar estas canciones, acompañado por tanta sabiduría en el piano de Elvira y en tanta sabiduría que en su vida en general, que tuvo su vida. Así que Elvira, quizás musicalmente sea como su despedida esto, ¿no? Eso me es fuerte también. Tu despedida de ella, su despedida y dejarla la tuya. Dejarla ir ella, ¿no, Elvira? Porque dejarla ir. Dejarla ir, Elvira, uh-huh. Porque estaba muy cansada, Elvira, a pesar uh-huh. de que tenía mucho quizás para dar y que hasta el último uh-huh. día que ella pudo, se levantó a las 8 de la mañana a estudiar piano. Uh-huh. Pero estaba cansada y quizás grabar este disco fue como, bueno, una despedida y quizás para dejarla ir y descansar, ¿no? Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella. Presentando 1972, el álbum de Rally Barrio Nuevo. Mi silencio llegó. En 1972 están el riojano Luis Chazarreta y Carlos García en guitarras, su hermano Daniel Barrio Nuevo en el bombo y la recordada pianista cordobesa Elvira Ceballos, quien falleció en el año 2019 y con quien Rally forjó una entrañable relación. Y al no poder presentarlo en vivo con público, Rally aprovecha la ocasión para mostrar estas canciones cargadas de nostalgia en un formato acorde a la novedad y con la participación especial de la escritora María Teresa Andrueto. Todo eso es 1972. Patios que fueron callados testigos de bulliciosas esperanzas, de sueños y de ilusiones que el tiempo las fue enhebrando para tejer este manto que ahora dulcemente baja a cobijar los años, a cubrir la distancia, hasta calentar el alma y marcarle a fuego un recuerdo lindo y nostalgioso que va prendido a mi vida y está dictando este canto. A mis recuerdos se asoma todas las cosas de de patio, parral y luna. Se va pintando esta samba de patio, parral y luna. Se va pintando esta samba. Amor nacido en la infancia que va creciendo en el tiempo como un perfume de azares y de jazmines al viento, como un perfume de azares y de jazmines al viento. Patios de la casa vieja, color de siesta soleada, mate de largas tertulias, qué lindas cosas de cuanta, prendidas dentro de mi alma. Me van pintando esta samba. En los patios guarda un recuerdo querido, cada geranio es un sueño de tiempo ya florecido, cada geranio es un sueño tiempo ya florecido. Guardan manteles tendidos de las noches navideñas, saben de dichas y ruegos, y también saben de penas, saben de dichas y ruegos, y también saben de penas. Patios de la casa vieja, color de siesta soleada, mate de largas tertulias, qué lindas cosas de cuanta, prendidas dentro de mi alma, me van pintando esta samba. Continuamos con nuestro programa Folclore Alternativo. Esperemos que haya disfrutado de la presentación en la voz de su protagonista, 1972, álbum de Rally Barrio Nuevo, acompañado de la escritora María Teresa Andrueto. Nada más y nada menos. Folclore Alternativo, sábado a sábado, con su compañía, con tu compañía, en la Radio Artística 88.7. La música popular norteña perdió a otro referente que marcó a generaciones de artistas, desde el memorable dúo con su hermano Pepe. Se fue Gerardo Núñez, un creador sin fronteras. El viento de julio preanuncia la pena que desde hace unos días invade la cultura norteña. Se fue Gerardo Núñez a componer junto a su hermano Pepe en otro lugar, como lo hicieron con este retumbo. Pocas uniones fueron tan fértiles como las de estos salteños afincados tucumanos cuando vinieron a estudiar en la segunda mitad del siglo pasado. Gerardo se recibió de arquitecto, para quienes las fronteras eran simples referencias, tanto en lo artístico como en lo geográfico. Por eso las borraron al trascender el país y Latinoamérica con sus temas, que no se limitaron a estilos ni géneros. Fueron folcloristas, sí, pero antes que nada artistas populares. De hecho, comenzaron en su provincia natal con música caribeña en los guajiros. Hablar en singular es difícil cuando para todos eran los hermanos Núñez. Gerardo sobrevivió a Pepe 2 décadas hasta este reencuentro. En ese tiempo, en soledad, profundizó su faceta creativa y se consolidó como uno de los pocos patriarcas musicales que quedan en el NOA. Sus herederos, de todas las generaciones, se sumaron en una despedida desgarrada de quienes se saben huérfanos. La memoria queda ahora para honrar y cada canción suya que se entone para mantenerlo vivo. Vamos a compartir un homenaje que hizo hace un tiempo atrás Pancho Cabral. Se denomina este homenaje Gerardeando. Para ello convocó a distintos artistas de Tucumán y de otras regiones de nuestro país para hacer este homenaje. Gerardeando se llama, homenaje a Gerardo Núñez también acá en Folclore Alternativo. Escuchemos al Pancho Cabral. Hola Gerardo, espero que andes bien. Soy Matías Agüero, toco el bajo con Quique Jansen y ahí estuvimos con Quique grabando un tema de Pancho Cabral dedicado a vos, se llama Gerardeando. Bueno, espero que te guste, te mando un fuerte abrazo. Gerardo, maestro querido, acá estamos mandándole estos videitos celebrando esta canción del Panchito, del Pancho Cabral, que me ha invitado. Gracias a Quique también por invitarme a participar. Y bueno, te mando un saludo, un abrazo, aquí celebrando esta amistad de tantos años. Nuestro hermano mayor, como le decimos con Café Valdés. Te mando un gran abrazo, saludos y espero que te guste. Abrazo. Hola Gerardo, yo soy Nahuel, el hijo de Pancho. Quería saludarte para este homenaje. Y bueno, esperando a que podamos juntarnos, te quería mandar un gran abrazo desde Francia. Bueno, para mí un enorme orgullo y placer formar parte de este homenaje a Gerardo, que es un gran impulsor y pechador de lo nuevo. en Tucumán. Y más de la mano de Pancho, que es el impulsor de todo. Un abrazo. Gracias. Pulpita, Gerardo querido, con todo el corazón me sumé junto a todos estos amigos para esta maravillosa obra de Pancho Cabral, que tuvo la genial idea de dedicarle a usted, de componerle para usted, y bien merecido se lo tiene. Así que espero que le guste, porque está hecha con todo el corazón. Quiero que sepa que lo considero como un padre para mí, no solo musical, sino de la vida. Bueno, está hecho con todo el alma, con todo el corazón este trabajo, así que espero que lo disfrute, compa querido, Gerardo. Tranquilos, empezó a filmar, pero... Querido Gerardo, desde este lugar de ensueño, es el respaldo que tenemos ahí atrás, todos los amigos, te quiero decir que me permití hacer un retrato escrito, no dibujado, pero sí dibujado con palabras, agradeciendo todas las canciones que dejó para nuestro país. Les mando mi mejor abrazo, el mejor cariño, el nombre de Beatriz, el nombre de mis hijos. ¡Salud por ello! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! pues aquí lo estoy sintiendo, aquí Gerardo, con mi chilera latiendo largo, y te llevo solo a mi raya, con un pasito de acequia, con su luz de agua en siesta, quedaré con vos, con tu cantar. Yo vendré a gritar Gerardo Núñez, a tu palomar hecho de nubes, al cobrizo brillo en tu mirar, a tu labio de bagualas, a tu pañuelo en samba, y a tu modo de déjame gritarte así en verano, con el sol que va en mi mano. Mira que viene febrero ya. Déjame gritarte así en verano, con el sol que va en mi mano. Mira que viene febrero ya. Gerardeando Pancho Cabral. Estamos recordando y homenajeando a Gerardo Núñez. Lucho Hoyos. Tuve la dicha de ser alumbrado por su luz, con todo lo que ello significa. Por eso me derramo de tristeza, pero no lo lloro. Lo seguiré celebrando cada vez que lo recupere en tantas canciones. Es el destino de los grandes iluminar. El músico compartió escenario con Gerardo de todas las maneras posibles, como alumno y acompañándolo. Gracias por ser, por estar y por seguir, porque ese es su más grande logro. Seguir estando, pretensión de tantos y dicha de pocos. El dúo creativo de los Núñez, el letrista y el guitarrista indivisibles para que un tema trascienda el tiempo, construyó un universo de chacareras, la del 55, sin ir más lejos, Gatos, para el Aredes, para el Manco Aredes, Tonadas, Tristeza y su camino desparejo, Cuecas, el Cumpita, y Zambas, Color Ternura, entre otros ritmos. Nombramos a la del 55 y vamos a escuchar a dos referentes de nuestra música interpretar esta hermosa chacarera, Alfredo Ábalos primero y Juan Falú, recordando a Gerardo Núñez. Por la ramada. En la chacarera que mordiendo sueño nos roba la noche entera, para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores, ha nacido pa'l grito de los vidaleros, en venas de vino florezcan en los gargueros. Viene el ciego Pancho, madurada roja que vuela desde una copla, que me moje el vino, que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arreador de olvidos, vino del Taicinco emborrachador antiguo, para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorados. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, quedando la marcha sencilla de los que quedan. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño, que me moje el vino, que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Para los cantores, para los coches, para los cantores, para los coches, de 55 en la chacarera, que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores, de adentro en la viene el ciego Pancho, madurada loca que vuela desde una copla, que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque en todo el dolor de adentro. A la renovación del folclore fue trascendental con la incorporación de otros ritmos que enriquecieron su universo conceptual. El disco doble que Quique Jan se venía preparando con su obra servirá de sentido y profundo tributo. En junio llegaste y en junio te fuiste, cumpita. Tantas charlas de mate cocido y bollo, tantos brindis, tantos proyectos y sueños que parecían imposibles y que ahora están materializados. No me alcanzarán los días para agradecer haberte conocido. Bendigo tu sabiduría, tu apertura y tu visión de futuro. Tu llama no se apagará nunca, dijo el maestro Quique Yance. Y así como no sabía de límites en la música, tampoco los tuvo en la edad. Por eso Gerardo atravesó generaciones y es un referente sin hablar de los años de cada uno, como cuando formó Tre al Hilo con Café Valdés y Ariel El Furia Alberto. Compartamos la Hugo Díaz de Tre al Hilo, Gerardo Núñez, Café Valdés y El Furia Alberto. Estamos homenajeando a Gerardo Núñez en Folclore Alternativo. Thank you. a los sonidos del viento, que nadie los conocía, los daba vuelta en el aire. El Hugo Díaz. ¿Cómo quieren que Santiago no se haya vuelto salina, sino de tanto llorar? Al Hugo Díaz, al Hugo Díaz. No puede pegar los ojos por Hugo Díaz. Ahí anda viuda la tierra por Hugo Díaz. Se fue Gerardo Núñez, un creador sin fronteras. ¿Qué dice nuestra amiga Nancy Pedro? Lo conocí de jovencita, Lo veía como una eminencia, un señor mayor a quien le gustaba la reunión, el sabor de la comida y del vino siempre acompañado de música. Él hacía fuerza para reír por la alegría, por la vida, siempre empujaba la carcajada para afuera y el debate hacia la profundidad, alentaba la nueva canción y construyó las canciones históricas que están vigentes y presentes. Supo renacer y legar su inmensidad. Sus obras son casas donde vivir, un lugar al que volver, el riego de la tierra propia. Nancy Pedro. Nombramos uno de los proyectos que integraba Gerardo junto a Café Valdés y Ariel El Furia Alberto. Nos interpretan Candombe del Jubilado. Curcuncho andas en la vía, pero viejo, no aflojes, que si te deja el tranvía, te agarra el tren del ANSES. Curcuncho y bastón, pero no aflojes, seguí dando soga que aquel que te ahoga se ahoga después. Miseria y ladrón, el tren del ANSES. Curcuncho y bastón, pero no aflojes. Pero no aflojes. Pero no aflojes. Y tumbadora, el jubilado retumba, va diciendo su tambora pa'l viejito. Tumba, tumba, tumba, que tumba, ría la muerte, que se demaña y con su guadaña moche la suerte. Tumba, que tumba, baile la muerte, tumba, que tumba, ría la muerte. Velada bailances con su laúd, seco instrumento 50 que esconde en el ataúd. Llegó el candombe, vuela el sudario, mueran los jueces que el funcionario cuente sus pesos. Se va el candombe y el funcionario, llegó el candombe, vuela el sudario. Gerardo Núñez, Café Valdés, Ariel Furia Alberto, Tres al Hilo, Candombe del Jubilado, recordando, homenajeando a Gerardo Núñez. ¿Qué dice el cantor y compositor Gustavo Guaraz? Fuiste un padre para mí, en todo sentido. Me llevaste de la mano por el diapasón de la vida. agradezco infinitamente todo lo compartido desde tu corazón. Te amo y sé que vives en mí. Gracias por haber llenado de colores el pentagrama, por esas canciones que marcan un rumbo diferente y bello, por tus palabras, por tu tiempo para enseñar a los más jóvenes, hasta siempre, padre, amigo y maestro. Gerardo Núñez transita otros territorios. Queda la ilusión de que alcanzó lo que él cantó en Basta de Espejitos. Quiero ser halcón cuando me muera. Y si no soy halcón, árbol coposo, parado solo en la mitad del llano, pero con algo mío, casi humano, corriendo por mi cuerpo silencioso. La Cruzadita, homenaje a Gerardo Núñez. Soy bien cruzadita, sin dudarlo voy para Santiago. Forastero es quien me lleva, Ayala y parece hermoso pago. Ayala y parece hermoso pago, del misterio de las siestas que arde. Puro zonco, puro whisky, madre sabia de cobijo grande. Sabia de cobijo grande, mi luna es la luna tucumana, pero el duende que me lleva en Santiago quiere que sea mi alma. Busco el cielo de las truncas, yo soy pues la cruzadita. Un cantor que me haga suya, un bautismo de eso bien quichuista. Gente la esperanza, pan y vino y sueño bien fraterno. Pan y vino, sueño bien fraterno, vagallito simple de paisano. Y en mi pecho la esperanza de sentirnos con un mismo pago. De sentirnos con un mismo pago, con un mismo sueño de norteño, con una luz al poniente y un mañana con un solo dueño. Busco el cielo de las truncas, yo soy pues la cruzadita. Un cantor que me haga suya y un bautismo de eso bien quichuista. El Instituto Superior de Arte, Escuela Provincial de Artes número 2, Hermógenes Cayo, la radio artística y nuestro programa quiere también hacer un homenaje a Jesús Inti Charcas. Nuestros corazones se encuentran muy tristes y no es difícil encontrar consuelo porque uno de nuestros amigos y colega ha partido de este mundo. A todos nosotros nos causa una terrible pena tener que estar aquí dándole el último adiós. Pero de alguna manera sabemos que seguirás viviendo en nuestros corazones y a través de tus consejos y tus enseñanzas podremos enfrentar la vida con valor y esperanza. Gracias, amigo, por tanto. Aquí seguiremos siempre adelante. La comunidad educativa, con profundo dolor, acompaña en estos momentos a toda la familia, alumnos, colegas y amigos. La irreparable pérdida física de nuestro estimado amigo y excelente docente Jesús Inti Charcas. Hasta siempre, amigo. Nos despedimos hasta el próximo Folclore Alternativo. Abrazo como Atajando Pollos, uno de los proyectos que integraba Jesús Inti Charcas, es justamente Inti Marca. Nos vamos con la música. Pachacuti Inti Marca. Hasta la próxima. El pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo te veo que va matando indio de puta y te va a matar esta vez como a Maldonado. ¡Para qué huevo! Nacer secunda pa' causa na patria mia.